de fuego puteando al imperio, huyendo del asco y la sinrazón. No hace falta que termines todo, todo en un día, circulando por el borde del bardo y la deriva, ya frustrada aquella vocación de meterse en problemas por el solo hecho de respirar estado de queda. De afuera y un canto cualquiera que invite a seguir aflojando y tironeando el ancla en fondos mundinos, la careta de los mascaretas llamando al olvido, frotamiento de lo cotidiano, paspaje de bolas por el solo hecho de respirar estado de coma. Apagado de un pedo, melos y en la radio imposta su amor, grillos, calentura, momentos de duda, parajes de nada, ahora vivo aquí. No hace falta que la voluntad esté falta de hierro, asomamos a este mal menor trepando el infierno. Atención a lo que vuelve y vuelve a rondar tu puerta, por el solo hecho de respirar estado de alerta. Falta que la voluntad esté falta de hierro, asomamos a este mal menor trepando el infierno. Atención a lo que vuelve y vuelve a rondar tu puerta, por el solo hecho de respirar estado de alerta.